El siguiente programa contiene lenguaje explícito y referencias explícitas a actividades sexuales y partes del cuerpo. Crema el cacao con avellana. Es una carga de sana energía. La merienda de los hombres fuertes. ¡Y de las mujeres! En vaso obsequio y en porciones individuales. Si a usted le ofenden estas cosas, es una lástima. Pero no debería escuchar este programa. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. La hembra carecía de la libertad sexual de la cual gozaban los varones y era cruelmente castigada y marginada si no cumplía las normas. Pregunta. Novia que ama a su novio que es eyaculador precoz. La muerte chiquita. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. El acto sexual comienza desde antes de hacer el amor. ¡Buen rollito! La conducta sexual del hombre es agresiva y conquistadora. La muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Muy buenas noches, estamos iniciando la primera emisión de este programa que se llama La Muerte Chiquita. Mi nombre es Daniel Iván y me acompaña el Sol. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, este primer programa de La Muerte Chiquita que esperamos que les guste, que los acompañe durante 2 horas. Y un poco la intención de este primer programa, aparte de, bueno, comenzar con el rollito, es presentar un poco de qué va la cosa, si no me equivoco. Sí. ¿Por qué hacemos este programa? ¿Para qué lo hacemos? Y bueno, yo digo lo que yo pienso y tú dices lo que tú piensas. ¿Te parece bien? Sí, porque si vos decís lo que yo pienso, estamos... Se complica. Sí, se va a complicar. Bueno, en lo personal yo pienso que en mi vida he escuchado muchos programas acerca de sexo. Y muy particularmente programas hechos desde lo independiente, porque no es muy fácil encontrar buenos programas sobre sexo en la radio abierta o, ¿no? Más comúnmente consumida. Y lo que es cierto es que yo me he fijado, desde mi gusto, que no hay programas que satisfagan mis necesidades, que son complicadas. No, sobre todo porque algunos son muy serios, ¿no? Casi siempre cuando se habla de programas sobre sexo se dice, ay, va a haber expertos o algo así, ¿no? Y la verdad es que a mí eso no me late, porque para mí el sexo es algo que tiene que ver con, pues, con la vida de las personas normales, ¿no? Y que se relaciona mucho con la diversión, por lo menos para mí. Yo, por lo pronto, ¿puedo decir mi pensamiento o lo vas a decir vos? No, dilo tú. Ok. Por favor. Yo, por lo pronto, se me ocurrió esto de hacer un programa de sexo y después tuvimos la idea en conjunto. Porque, ¿sabes qué? No escuché muchos programas sobre sexo durante mi larga vida. Que no es tan larga como la tuya. yo no escuché, te decía, muchos programas sobre sexo. En realidad, escuché programas que aludían al sexo, pero que no hablaban o que no se referían a un tema en específico, sino que siempre salía el tema entre el cotorreo, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Uh-huh. Presentando el programa. Y bueno, entonces, por eso, este programa. Y también porque de alguna forma queremos retomar cosas que no hemos escuchado en esos programas, que hemos escuchado o no, pero lo que es cierto es que queremos retomar ciertos conceptos y ciertos temas y cierta forma de tratar esos temas desde una perspectiva un poco menos solemne sobre todo eso. Seguro. Y empecemos entonces, ¿no te parece? Okay. Sí, no, de acuerdo. ¿Qué sigue? Ah, ok. Vamos a irnos con una rolita para empezar esto y después entrar en tema. Que por cierto, el tema de hoy es el orgasmo. Si es que alguna vez han tenido uno. Y aunque no lo hayan tenido, también es el tema de este programa. No, sí, sin duda, pero me refería a que el orgasmo es una cosa de la que hay que hablar con conocimiento de causa. ¿O no? Sí. O no estoy tan de acuerdo con ese parámetro, ¿eh? Porque alguien que no haya tenido un orgasmo... Uh-huh. También puede hablar de un orgasmo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de decir, cómo será, ¿no? Bueno, sí, pero solo puede preguntar qué es o cómo es, si no lo ha tenido. O puede decir cómo se lo imagina. Eso sería interesante para hacer preguntas en un colegio secundario. Pero se nos está yendo mucho el programa. Sigamos. Ok, lo que sigue es una rolita que... Bueno, ¿se las presentamos regresando? ¿Estás de acuerdo? Ok. Eso es La Muerte Chiquita. Merece alguna decisión. Basta. No voy a parar. Yo no tengo duda. No voy a cambiar. Déjala que suba. Cuando pienso en todo lo que di, cuando sueño el final, cuando sueño que todo va a parar, gozar es tan necesario, mi amor, gozar. We'll be right back. única muerte que viste de blanco. Ya la única muerte que viste de blanco. La muerte chiquita. Todos tenemos, todos tenemos los mismos deseos. Pero solo algunos se animan a decirlos. Me gusta la carne tierna, empezando en el pechito, terminando entre las piernas. Es por eso que nos retransmiten. Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. La Voladora Radio 97.3 en Amecameca, Estado de México. Dial FM 87.5 en Madrid, España. Corporativo9.com. Juliantlas.com. Sanmartinjalisco.com. Guajuquilla.com. Tancítaro.com. Nuevacasasgrandes.org. Puentedeixla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Telarana.net. Radioteca.net. Rockmexicano.org.mx. Unionverdadera.com.ar. La muerte chiquita al alcance de la mano. La muerte chiquita al alcance de la mano. Y del oído. Everyone is dead. Su excelencia el general Kokodryov no puede recibir en este momento. Está mojando su barrita de pan en su huevo pasado por agua. Pero, respondió Moni al portero, yo soy su ayudante de campo. Ustedes, petropolitanos, son ridículos con sus continuas sospechas. ¿No ves mi uniforme? Si me han llamado a San Petersburgo, no era, supongo, con el fin de hacerme sufrir los exabruptos de los porteros. Muéstrame sus papeles, dijo el cancerbero, un tártaro colosal. Aquí están, manifestó secamente el príncipe, poniendo su revólver bajo la nariz del porterejo, aterrorizado, que se inclinó para dejar pasar al oficial. Moni subió rápidamente, haciendo sonar sus espuelas, al primer piso del palacio del general príncipe Kokodryov, con el cual debía partir hacia Extremo Oriente. Todo estaba desierto, y Moni, que solo había visto a su general la víspera en casa del zar, estaba sorprendido ante aquel recibimiento. El general le había, sin embargo, citado, y era la hora exacta que se había fijado. Moni abrió una puerta y penetró en un gran salón desierto y sombrío que atravesó murmurando, «A fe mía, vaya suerte, echemos de valor, prosigamos nuestras investigaciones». Abrió una puerta nueva, que se cerró por sí misma tras él. Se encontró en una pieza aún más oscura que la precedente. Una voz suave de mujer dijo en francés, «Fedor, ¿eres tú?» «Sí, soy yo, amor mío», dijo en voz baja pero resueltamente Moni, cuyo corazón latía como si fuera a estallar. Avanzó rápidamente hacia el lado del que venía la voz y encontró una cama. Una mujer estaba tumbada encima, completamente vestida. Estrechó apasionadamente a Moni lanzándole su lengua en la boca. Este respondía a sus caricias. Le levantó la falda. Ella abrió los muslos. Sus piernas estaban desnudas y un delicioso perfume de verbena emanaba de su piel satinada, mezclado con los efluvios del odor di femina. Su coño, en el que Moni metía la mano, estaba húmedo. Ella murmuraba, «Cojamos, no puedo más. Malvado, hace 8 días que no vienes». Pero Moni, en lugar de responder, había sacado su verga amenazadora y, completamente armado, subió a la cama e hizo entrar su encolerizado chafalote en la peluda raja de la desconocida, que al punto agitó las nalgas diciendo, «Entra a fondo, me haces gozar». Al mismo tiempo llevó su mano a la base del miembro que la festejaba y se puso a tantear esas dos bolitas que sirven de pendientes y a las que se llama testículos. No, como se dice comúnmente, porque sirvan de testigos a la consumación del acto amoroso, sino más bien porque son las cabecitas que encierran la materia cervical que brota de la méntula o pequeña inteligencia, del mismo modo que la cabeza encierra los sesos que son la sede de todas las funciones mentales. La mano de la desconocida tanteaba cuidadosamente los cojones de Moni. De pronto, lanzó un grito y de una culada desalojó a su follador. «¡Me estáis engañando, caballero!», exclamó. «Mi amante tiene 3». Saltó de la cama, giró un interruptor y se hizo la luz. La pieza estaba sencillamente amueblada. Una cama, sillas, una mesa, un tocador, una estufa. Sobre la mesa había algunas fotografías y una de ellas representaba a un oficial de aire brutal, vestido con el uniforme del regimiento de Preobrajensky. La desconocida era alta. Sus hermosos cabellos castaños estaban un poco desordenados. Su corpiño abierto mostraba un pecho exuberante, formado por unos senos blancos veteados de azul que descansaban muellemente en un nido de encajes. Sus enaguas estaban castamente bajadas. De pie, el rostro expresando a la vez cólera y estupefacción, permanecía ante Moni, que estaba sentado en la cama, la polla al aire y las manos cruzadas sobre la empuñadura de su sable. «Caballero», dijo la muchacha, «vuestra insolencia es digna del país al que servís. Nunca un francés hubiera cometido la grosería de aprovecharse como usted de una circunstancia tan imprevista. Salid, os lo ordeno». «Señora o señorita», respondió Moni, «soy un príncipe rumano, nuevo oficial de Estado Mayor del príncipe Kokodrayov. Llegado recientemente a San Petersburgo, ignoro las costumbres de esta ciudad y, no habiendo podido penetrar aquí, pese a tener una cita con mi jefe, de otro modo que amenazando al portero con mi revólver, hubiese creído obrar tontamente de no haber satisfecho a una mujer que parecía tener necesidad de sentir un miembro en su vagina». «Al menos», dijo la desconocida mirando el miembro viril que marcaba el compás, «hubiera debido advertir que no era Fedor, y ahora, marchaos». «Ah», respondió Moni, «usted es parisina, sin embargo, no debería ser tan mojigata. Ah, ¿quién me devolverá a Alexine Margetou y Cuculán de Ancón?» «¡Cuculán de Ancón!», exclamó la joven. «¿Conoce a Cuculain? Soy su hermana, Helen Verdier. Verdier es también su verdadero nombre y soy institutriz de la hija del general. Tengo un amante, Fedor. Es oficial. Y tiene 3 huevos. En ese momento se oyó una gran algarabía en la calle. Helen fue a ver. Moni miró por detrás suyo. El regimiento de Preobrajensky pasaba. La banda tocaba una vieja melodía sobre la que los soldados cantaban tristemente. «¡Ah! ¡Que se follen a tu madre! ¡Pobre campesino! ¡Te vas a la guerra! ¡Tu mujer te hará joder por los toros de tu establo! ¡Tú te harás cosquillar la pija por las moscas siberianas! ¡Pero no le rindas tu miembro el viernes, es día de vigilia! ¡Y ese día no le des azúcar tampoco! ¡Está hecho con huesos de muerto! ¡Cojamos, hermanos campesinos, cojamos! La yegua del oficial tiene el coño más estrecho que las hijas de los tártaros. ¡Ah, que se follen a tu madre!» Guillaume Apollinaire. Argentinian girl, used to Soltate quella pon soltate, soltate un pelo con quella pon. Soltate il brillo, soltate la bellezza di tu pelo con quella pon. I used to love an English girl, and now I love a little German. Italian girl, and now I love an Argentinian girl. I used to love this rock and roll world, but now I love that old suicide world. 'Cause you know something keeps on in my head. You know what it is? Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. Y regresamos a la muerte chiquita después de un primer segmento bastante larguecito, pero bueno, está buena. Fíjese que antes de entrar en materia, como habíamos prometido que lo íbamos a hacer inmediatamente regresáramos de esto, vamos a ver qué hemos estado escuchando hasta ahorita. Al principio del programa escuchamos una rola llamada Funky, ¿cierto? Sí, de Charlie García. Y bueno, luego después... ¿qué tal? Después escuchamos un fragmento, pues no tan denso, porque es un libro bastante denso en cuanto a sexo se refiere, de un libro pues que ha sido muy influyente, digamos, en la historia de la literatura, por diversas razones, pero particularmente porque tuvo una influencia muy grande en la forma de escribir de un maestro ya más hacia este siglo, el siglo pasado, en el siglo XX, que se llamaba William Burroughs. Y bueno, lo que escuchamos fue... un fragmento de las 11.000 vergas, así se llama, de un poeta francés muy bueno llamado Guillaume Apollinaire. Y luego escuchamos, ¿qué es Sol? Heroín, de Sumo, del grupo ya disuelto Sumo argentino. Por cierto, un cover y no, una especie de cover. De una canción muy famosa también, de un grupo que se llama The Velvet Underground. Bueno, y hoy la palabra clave era orgasmos. Y tengo una cosita aquí muy interesante que encontré cuando empecé a a ver, a investigar, por así decirlo, uh-huh. Sobre los orgasmos. Investigar, digo, porque no era para mí. Eso ya lo tenía investigado. Era, pues, en internet, algunas cositas escritas y qué sé yo. Y aquí les tengo. Esto no lo sabía. Las ventajas de fingir un orgasmo. Uy, vamos a empezar a hablar por fingirlo. No, pero ya, si lo fingís muchas veces, ya les tenés que empezar a encontrar ventajas, porque si no, va muerto. O por lo menos variaciones, ¿no? Sí, eso es cierto. Bueno, este artículo dice, no hay forma más placentera de bajar de peso que manteniendo relaciones sexuales. Basta con conocer las posiciones correctas y el mejor ritmo para comenzar a adelgazar. Ah, ok. O sea que no solamente tenerlas, tiene cierto arte el usarlas para adelgazar. Sí, sí, tenés que tener un ritmo, vos tenés posiciones. No, mira, flaco, correte un poco más para la izquierda, porque acá no adelgazamos lo que yo quiero, ¿eh? Exactamente, no estamos ejercitando la parte que yo quiero adelgazar. Pues te ahorro un gimnasio, eso es mucho. Sí, ya ahí es una ventaja, ¿no? No, y tiene otra más, o sea, ya no está... Ella ahorra el gimnasio, él ya está satisfecho, ya está... ¿Cómo seguir una buena relación? No. Sigue esto. Para recuperar la figura y pasar un momento divertido, de a dos, no hay mejor opción que mantener un encuentro sexual. Claro, porque hay otras opciones si te quieres divertir solo. Claro, sí, ¿no? Pero aparte es un momento divertido, nada más, uno lo hace por eso. Llegar al orgasmo quema 127 calorías, señoras y señores, pero si el éxtasis es fingido, se bajan 160. ¿Es más efectivo fingirlo? Es más efectivo. Si vos querés bajar más kilos, tenés que fingirlo. No tiene sentido eso, no tiene ningún sentido. No, que estos son datos fidedignos, che. Okay. Estos datos fueron descubiertos por el escritor Richard Smith, quien se especializó en literatura, que ayuda a adelgazar. A ver, no, el tipo que escribió esto se especializa en literatura. Que ayuda a adelgazar. Ah, perdón. No, igual, es cualquier cosa. Igual no tiene sentido. Que ayuda a adelgazar solo con la utilización de técnicas amatorias. Pero para conseguir el efecto deseado es importante conocer las mejores poses y mantener relaciones por un promedio de 20 minutos. O sea, eyaculan rápido... Sí, un rapidín no funciona no para funciona. Esto. Los lugares originales suelen ser más efectivos. O sea, bajas de peso más si lo haces en la banqueta fuera de tu casa a que si lo haces en tu cama. Sí. Si lo haces en tu cama, no bajas. Pero hoy existe algún lugar original para hacer eso? ¿Para adelgazar o para hacer el amor? No, para hacer el amor, se entiende. Para tener sexo. No sé, depende para qué persona. Supongo yo que cuenta. No debe ser mi misma originalidad que la de otro. O sea, no es una originalidad en términos universales, sino novedad para uno, digamos. Sí, supongo que debe ir por ahí el asunto. Ya. Es el factor sorpresa el que te hace adelgazar más, en realidad, ¿viste? La tensión del factor sorpresa. Seguro. Un encuentro en la ducha, por ejemplo, ajá, logra quemar 500 calorías. ¿Eso es original? ¿O no? Mientras que dar un beso solo consigue el desgaste de 60 calorías. Y de los dientes también. ¿Y de muchos besos? ¿Qué vas sumando? Sí. Porque los besos no duran lo mismo. Exacto, tienes que ir a llevar tu cuenta. Sí. Un cronómetro. El sexo puede considerarse una actividad benéfica para adelgazar, ajá, aunque de una forma moderada, informó el diario Corrientes Noticias. Porque de forma inmoderada te hace engordar, por lo menos durante 9 meses. Espera, que sigue. Esta dieta asegura que si se logra la aceleración de la respiración, el incremento de los latidos cardíacos, la dilatación de los vasos sanguíneos de los genitales, los espasmos musculares y el orgasmo, se puede adelgazar al igual que con cualquier otra actividad física. O sea, 500 calorías. O sea, ¿cuánto? 500 calorías. Mira, vos te vas a correr 7 kilómetros, ¿no? Entonces, si haces el amor durante 20 minutos, como dice acá, ajá, 3 veces, en posiciones así muy extrañas. No, eran las posiciones, era el lugar. El lugar que tenía que ser, sí, Original. Original, no, pero acá dice que es las posiciones correctas. Ah, ya, claro. Equivale, mira, 3 veces al día equivale a 7-8 kilómetros. Pero no estamos 7-8 kilómetros de qué. Corriendo. Ah, ok, yo pensé que hablabas de algún lugar original donde hacerlo. No, no. No, bueno, ya hiciste que se me fuera lo que iba a decir. Bueno, no debería ser tan importante. Sí, no, seguro. Además, los encuentros sexuales logran la liberación de endorfinas. Las mismas permiten bajar los niveles de ansiedad, lo que lleva a olvidar los atracones de comida. Oye, pero también los chocolates liberan mucha cantidad de endorfinas. Y esos se engordan. Habría que aclararlo. Bueno, aquí tenemos las ventajas de fingir un orgasmo. Ah, ¿esas no eran? Sí, son esas. Ah, esas. ¿Qué más querías? ¿Vas a adelgazar? Yo creí que iba a otras. Ah, no, perdón, yo creí que iba a decir a otras. No, son estas. Pero las esas, que acabo de decir. Hay una cosa grave en todo esto, que es... Estamos partiendo de la premisa de que la mujer que va a hacer esto en algún momento ha tenido un orgasmo. Y que es gorda. O se considera gorda. No es una ecuación un poco... No, pero deja tú la ecuación. En realidad lo que es importante acá es que ¿cómo va a fingir un orgasmo si no lo ha tenido? ¿Es posible fingir algo que no has tenido? Supongo que con la imaginación sí, pero... Ah, pero no. Bueno, uno no sabe si el hombre ha estado con una otra mujer que ha tenido un orgasmo. Puede ser. Pero igual, si uno quiere quemar calorías, puede tener sexo, ajá, sabiendo o no que tiene un orgasmo, y ver las ventajas de fingir un orgasmo también. Probablemente. Hablando de fingir orgasmos... Te invito a escuchar una canción que, por lo menos parcialmente, habla de una mujer que hacía eso en su momento, digamos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cómo se llama la canción? Just Like a Woman, del maestro Bob Dylan. Disfrútenlo. Nobody feels any pain. Tonight is lost and inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. Just like a woman, yes, she does. She makes love just like a woman, yes, she does. And she aches just like a woman, but she breaks just like a little girl. Like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying there first, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. El sexo. Mi manera de contarte cosas sin palabritas que tal se pierden. Es un espejo en mí, lo que no sabes es que desnudo soy transparente. El sexo es la única forma que los seres humanos han encontrado para burlarse de Dios. Manera. Mira, Cundera. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. ¿Ya probó los frijoles con chorizo? Y los clásicos huevos con chorizo y las papas con chorizo riojano. No, hombre, el chorizo tipo español riojano va de maravilla con el gusto mexicano. Recomendaciones para salpicar tu pantalla. La muerte chiquita. Bueno, y acá estamos en la sección de recomendaciones. Hoy yo tengo una sobre páginas web que me llegó un boletín y la fui a visitar. Se llama Cultura Alternativa. Es culturaalterna.blogspot.com. Y Cultura Alternativa habla sobre tatuajes, piercing, modificaciones corporales, cómo afectan la manera en que lucimos y cómo las ve la sociedad. Está bien interesante, por ejemplo, aquí tengo genital bisection, sobre qué es la bifurcación genital, los piercings en la concha, genital, no sé cómo se pronuncia esta palabra, bidding. Ah, es, sí, estamos hablando de escarificaciones. Sí, y bueno, bastante interesante, con muchas notas y información sobre todo las modificaciones corporales que uno se puede hacer en temas genitales y en por otros lados del cuerpo también. Por si les interesa y quieren hacerse una bifurcación genital. Bueno, pueden entrar a internet culturaalterna.blogspot.com. Listo, y yo tengo otra recomendación, pero eso tiene que ver más con el arte, también es de internet, pero en este caso tiene que ver con el arte y con la fotografía. Hay un artista norteamericano que es, a mi parecer, uno de los artistas más interesantes en este momento en lo que se refiere a fotografía erótica, y la llaman fotografía de fetiche, aunque él no acepta, el artista que les voy a recomendar no acepta esa definición. y él dice que toma fotografías más bien de sueños. Lo que es cierto es que vale muchísimo la pena. Él se llama John Santerineros y tiene una estética hasta cierto punto muy oscura, pero también eróticamente muy interesante, digamos, ¿no? La mayor parte de sus fotografías son desnudos, algunos bastante perversones y otros un poco más estilizados, pero lo que es cierto es que es un gran fotógrafo y vale mucho la pena si a ustedes les interesa ese arte y les gusta ver buena fotografía. La dirección para visitarlo, perdón, es un poco no complicada, sino difícil de escribir, así que mejor se las deletreo. Es ATTIS, o sea, ATIS. Ok, sí. Punto NU. ¿Sí? Sí, sí. Está sencillo, ¿no? ATTIS.NU. Ahí van a encontrar la galería de John Santerineros y bueno, ojalá les lata. Queremos saber qué opinan ustedes de las recomendaciones que estamos dando y si tienen alguna para dar, pues que nos escriban. Así, pues, entra en esta sección. Okidoki. ¿Y qué te parece si vamos a nuestra siguiente rolita? Que es lo que sigue, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. ¿No? Vamos a escuchar a una maestra muy buena que se llama Lisa Germano, o Germano. Ella fue violinista de un artista norteamericano bastante conocido llamado John Cougar Mellencamp. Oh, sí. O John Cougar cuando era más pequeño el nombre, ¿no? Y ella tocaba el violín con él, pero en realidad es una artista muy completa y más guiada a otro tipo de música. Más oscurón y un poquito más experimental. La canción que vamos a escuchar se llama I Love a Snot, o lo que es lo mismo, Yo Amo un Moco. Que es una de las últimas cosas con las que yo quisiera enamorarme. Aunque aquí en México decimos moco a los niños, o sea, a la gente muy joven. Si tú andas con una gente muy joven, te dicen sí. Andas con un moco. No, bueno, en Argentina se dice mocoso. Andas con un mocoso, bueno, es que pero por una cuestión de que los chicos, los niñitos, suelen meterse los dedos dentro de la nariz, entonces... O andar con los mocos fuera de la nariz, ¿no? No, acá es lo mismo, es exactamente igual. Lo mismo. La única diferencia es que nosotros, como decía Neodoro Pereira, tendemos a la síntesis y decimos, en lugar de mocoso, decimos moco. Está bien. Ok. Que lo disfruten. Thank you. Si quieres cumplir tus deseos, contacta a La Muerte Chiquita. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mi esto guacho luna. sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. Y bueno, estábamos hablando del orgasmo, que era el tema de hoy. Sigue siendo. Sí, sigue siéndolo. ¿Qué sabías vos del orgasmo antes de tener uno? ¿Qué te habían dicho? Uy. ¿Nunca preguntaste? No, bueno, más que preguntar, yo creo que uno investiga, ¿no? Y encuentra la referencia, digamos, ¿no? Pero no sabía mucho, sabía que era así como la cosa más sabrosa que podía existir. Y que además los adultos continuamente utilizan la metáfora del orgasmo para muchas cosas, ¿no? Sí, es cierto, sí. Pero, ¿lo decían frente a vos? ¿Utilizaban esas metáforas adelante tuyo? No estoy muy seguro que mis padres o así, pero sí mis maestros, por ejemplo, ¿no? Tranquilamente. Ah, pues sí. No, a mí, yo pregunté. ¿A quién? A mis padres, amigos. Hice así tipo una encuesta. Desde chiquita yo quise esto de la comunicación, fue lo mío, me parece, sí. Ahora que me doy cuenta. Mirá cómo me vengo a dar cuenta. Pero sí pregunté qué era, pero nadie me sabía explicar. O sea, todos me decían cosas diferentes. Llegar al cielo era lo más común de encontrar, ¿no? ¿Cómo la te referencia decían que era como común. Llegar al cielo? Sí, aunque nadie... A mí lo que me pasaba era decir, pero nadie llegó nunca al cielo, a tocar el cielo. ¿Cómo me puedes? Esto era lo mismo que lo de los orgasmos fingidos, ahí sí. ¿Cómo me puedes explicar algo que con una metáfora que jamás se realizó tampoco? Era demasiado loco. Sí, bueno, no era una metáfora en realidad. Pero bueno, no ese es el tema. El tema es el orgasmo. Y no, a lo que iba yo es a que es cierto que es importante cómo se entera uno o cómo empieza a escuchar acerca del tema. Pero creo que eso tiene mucho que ver también con otro problema que tiene el orgasmo, que es que está muy sobreestimado. A mí me da la impresión de que está muy sobrevalorado el orgasmo como tal, digamos. ¿Por quiénes? En general, en relación con la relación sexual, como que siempre se pone que la cúspide es el orgasmo, ¿no? Y mucha gente tiene mucha tensión alrededor del orgasmo, como que... Si lo tiene o no lo tiene. Si la chava lo tuvo o no lo tuvo, si tú lo puedes tener o no lo puedes tener, ¿no? Cuando sí. En realidad, no, a lo que iba, o sea, que a mí me parece que es más importante ser otra parte del juego. O sea, el tener sexo en sí mismo es rico, más allá de si terminas viniéndote o no. Bueno, pero pasa algo parecido con el pene, ¿no? Que los penes muy grandes dan mucho placer a las mujeres y eso también es relativo para la persona, para... ¿Para qué quieres usar el pene? ¿No? También. Donde te lo quieras poner también influye, ¿no? Bueno, si uno es virgen o no, bueno, eso también. Esto es lo mismo, lo del orgasmo se arma una... A mí me parece una cuestión netamente de machos, digamos, ¿no? De hombres. ¿Pero qué específicamente? ¿El preocuparse por el orgasmo? Sí, me parece como que fue algo que establecieron los hombres, porque aparte el orgasmo del hombre es como mucho más visible que el de la mujer. Sí. Y se juega mucho entre los hombres. Pues eso es la eyaculación, ¿no? Porque también se confunde eyaculación con orgasmo en el caso de los hombres. Y a mí me parece muy injusto porque ustedes no dependen de eso, ¿me entiendes? Y a mí me parece que hay momentos cúspides en la relación sexual sin llegar a la eyaculación misma que son tan intensos y tan ricos como un orgasmo, una eyaculación, pues. Habría que hacer una encuesta como la que yo hice cuando fui a preguntar, ¿no? A ver qué piensan nuestros oyentes. Y eso sería interesante, que ustedes nos dijeran qué piensan. Y que nos escriban. Exacto, sí. Y nos... Pues si hicieron ellos la encuesta entre su grupo familiar. Ya veo que pasa un nenito escuchando la radio en este momento y ya enseguida le complicamos la vida a un montón de padres primerizos. Le acabamos de comunicar la amiguita. Sí, señora y señor, no escuche este programa con chicos cerca. Exactamente. Por eso su bien. Por eso pasa tan tarde. ¿A qué íbamos, Sol? Nos íbamos, sí, a una música. Roxanne. De la película, una versión. Estamos con muchas versiones hoy. Una versión de este clásico. Que la escuché en una película que se llamó Moulin Rouge. Roxanne, ¿estamos hablando de la canción de The Police? Sí, de la canción de The Police. Está cantada por Ewan McGregor, José Feliciano and Jacket Coman. Ewan McGregor es un actor, ¿no? Sí. Es el clase de Obi-Wan. Sí, ¿no? ¿No? Sí, claro, tenés razón. No lo ubicaba, pero bueno. Y canta también, fíjate. La película era un musical, tengo que aclarar. Me faltó esa parte, no me dejaste terminar. Ya, buenísimo. Ok, escuchemos. Thank you. Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. Oh. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. Y Dios dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Padre, quiero confesarme. Dime lo que has hecho, hijo. Nada, padre. No he pecado, pero voy a pecar. El cantar de los cantares. Prendiste mi corazón, hermana, esposa. Prendiste mi corazón en una de tus miradas, en una de las perlas de tu collar. Qué encantadores son tus amores, hermana mía, esposa. Qué deliciosos son tus amores, más que el vino. Y el aroma de tus perfumes es mejor que el de todos los bálsamos. Miel virgen destila en tus labios, esposa. Miel y leche hay bajo tu lengua. Y el perfume de tus vestidos es como el aroma del incienso. I can't get no Acabamos de escuchar a York y PJ Harvey haciendo un cover extraordinario de la canción Satisfaction, clásico y estándar de los Rolling Stones. Sí, pero antes escuchamos una sección que va a estar en ese programa en cada emisión y que tiene que ver con un libro de la Biblia. ¿Cuál? Muy famoso. O creo que no, ¿verdad? Más bien uno de los menos famosos. Sí, no es tan hablado. Es uno de los libros censurados de la Biblia, me parece. O por lo menos que se han opacado en pos del apocalipsis o qué sé yo. Ese libro se llama El Cantar de los Cantares y es, según muchos filósofos y analistas políticos, uno de los libros más eróticos jamás escritos y que está contenido en la Biblia, ¿no? Sí, y que es parte de la Biblia. Uh-huh. ¿Cómo lo recitarán los padres? No, yo nunca he visto que la lectura del domingo, ni la primera ni la segunda, sea el cantar hoy, de los cantares. Hoy, señoras y señores. En el sermón de hoy. se discutiera un fragmento del cantar de los cantares. No, bueno, y por supuesto tiene múltiples interpretaciones, como casi todos los libros de la Biblia, ¿no? Sí, por ejemplo, yo aquí en lo que leímos hace un ratito me preguntaba cómo alguien puede tomar miel virgen destila en tus labios, esposa. Miel y leche hay bajo tu lengua y el perfume de tus vestidos. Bueno, yo para la miel y la leche tendría más de una interpretación. Seguro, ¿no? Es una combinación explosiva. Yo tendría una sola, en realidad. No, en México hay dos, mira, porque se hace un brebaje con miel y leche para la tos y eso. Ah, mira. Y el otro. ¿Habrá salido el brebaje del Cantar de los Cantares? Es muy probable, muy probable. Sí. De un sermón del domingo en la iglesia. Se le ocurrió ahí a una señora. Tal cual, tal cual. En realidad, esa es la explicación que le dieron a un niño cuando no querían explicarle lo que realmente quería decir la Biblia. Exactamente, pero no sé ese pasaje por lo menos. Bueno, vamos a seguir leyendo a lo largo de los programas, uh-huh, partecitas del Cantar de los Cantares o cómo la Biblia se refería al sexo, ¿no? Que después fue tabú. No, y era una cuestión, creo yo, necesaria también, en tanto no hay prácticamente un tema que no trate la Biblia. ¿Me explico? Sí, eso es cierto. O sea, uh-huh, trata prácticamente con todos los temas posibles, ¿no? En una conversación entre dos personas decentes, digamos, ¿no? y uno de esos temas tenía que ser ese, necesariamente. Sí, que después no se convirtió en tema de dos personas decentes. Sino al contrario. Claro, pero si no, imagínate, si no hablara al respecto, no habría un parámetro de la opinión de Dios sobre el sexo, ¿no? Bueno, igual no lo hay. O sea, en la iglesia común, la iglesia católica, estamos refiriéndonos, no lo hay, ¿no? No hay un lugar para hablar de eso. O por lo menos ahora en algunos lugares se están abriendo un poco de puertas, uh-huh, y se está haciendo un poco más amplio, pero igual no se toca el tema desde temprana edad, digamos. No, ¿quién escribió el Cantar de los Cantares? Es una muy buena pregunta. Bueno, el Cantar de los Cantares forma parte del Antiguo Testamento, de cuyos autores no hay registro, digamos, ¿no? Eran como historias que iban desarrollándose en el correr del tiempo. En este caso, el Cantar de los Cantares además tiene la particularidad de ser un poema. Uh-huh. O sea, no es un libro como cualquier otro de la Biblia, son poemas. Eso está más interesante. ¿Habrá otras Biblias de otras religiones que tengan una sección así? Libros, digamos, sagrados para otros cultos y qué sé yo. Sí, claro, por supuesto. Desde el mismo, digo, no sé, en la India, el Mahabharata, qué sé yo, cada uno tenía. Y de hecho, el libro, el Kama Sutra, digamos, seguro, ¿no? Sí. Fue escrito en ese contexto. No fue escrito en el contexto pagano del sexo, ¿no? Sino de la religión. Sí, si hubieran sacado la parte del Cantar de los Cantares y hubieran hecho un libro. Exacto, un manual para hacerlo, digamos. eran más prácticos, ¿no? Ese te venía con fotitos y todo. Exactamente, venía con instructivo y todo el rollo, sí. No, era un poema. ¿Qué te parece si continuamos y vamos en el próximo bloque a conocer un poco algunas fantasías de la gente. Como se escribió en la Biblia, así el Cantar de los Cantares, la gente también escribe sus propias fantasías, ¿no? Uh-huh. Y por ahí en algún momento se hará una compilación de las fantasías del siglo XXI. Que muy probablemente en el siglo XXIII que las estén estudiando, les van a parecer muy sosas, ¿no? O no, ¿eh? Mirá que en el Cantar de los Cantares se encuentra cada cosa. No, bueno, no, ciertamente, ciertamente. Y bueno, eso se va a llamar la piel chinita. Vamos a eso. La piel chinita. Tu diario íntimo al aire. Pornografía para tus oídos. Desperté con la piel más viva que nunca. La ropa que llevaba era algo más que simple tela, eran manos, todas de diferentes texturas, desde el algodón pasando por la lycra, el encaje hasta llegar a la atafeta. Esas manos me envolvían de colores, me cubrían toda. Me dirigía al lugar donde suelo tomar café y me siento a recibir los primeros rayos del sol. Cuando llegué me topé con mis propias sensaciones. Mis pezones estaban erectos sin ninguna razón. No, no era frío. Esta era una erección provocada más allá de una simple reacción física. Mis pechos saboreaban las caricias de mi wonderbra. Como todas las mañanas, ordené mi café. Encendí mi cigarrillo y me dispuse a trabajar en el artículo que hacía varios días no podía terminar. Me tomó más de 10 minutos controlar la danza de mis ganas sobre mi piel. Pensar en que me despedirían del periódico si no hacía la entrega de dicho artículo a tiempo. Me enfrió de pronto y me dispuse a escribir. Todo marchaba bien hasta que un par de perros se acercaron a mi mesa, me olfatearon y poco después, sin ningún aviso, el perro montó una hembra. Ese movimiento fue suficiente para que soltara la pluma y que mi corazón latiera más a prisa. Me sentí avergonzada de mi morbo, de invadir la privacidad de aquel acto que solo les pertenecía a ellos. Me llevé la mano a la frente y apreté mis sienes. No deseaba ser distraída por ningún evento carnal antes de cumplir con mi trabajo. Fue imposible porque a pesar de que mi mano obstruía un poco mi campo visual, no pude evitar disfrutar de la imagen erótica que estaba frente a mis ojos. Me di por vencida y pretextando que aquella escena me ayudaría a entender y conocer más del comportamiento animal, me acomodé y me entregué al momento. Al fin y al cabo era como ver un programa de Discovery Channel. Inmediatamente toda mi piel se encendió. No solo sentí las caricias de mi sostén modelo 506 en lycra cubierto de encaje negro, también la tanga del mismo modelo me encendió. Desde la vulva hasta el ano. Deseé ser penetrada con la fuerza y la furia de aquel animal. Yo había prometido dejar de practicar esas formas tan salvajes. Fue inútil. Enseguida me vi en los ojos de la hembra, reconocí mi cara y mis gestos. Mi cuerpo temblaba. Sin darme cuenta, mi cigarrillo se consumió. De pronto una mujer gritó al mirar a su perra e intentó separarla. Fue inútil. El perro estaba pegado a ella con todas sus fuerzas, con todo el deseo que un animal puede poseer. No supe si continuar mirando, regresar a mi artículo o ayudar a la mujer que regresó con una jarra de agua con hielos y la vació sobre la cabeza del perro. Sentí frío y náuseas al mismo tiempo. El perro se aferró aún más a la hembra. La mujer lloraba al saber que ya nada podía hacer. Corrió por otra jarra con agua que vertió en todo el cuerpo del perro y le dio algunas patadas en las costillas. Con esta acción, lo único que logró fue que el perro se quedara pegado, habitando el cuerpo de la hembra. La mujer enloqueció y se puso a dar gritos de auxilio. Un hombre llegó y pateó al perro. El macho se aferró aún más. Su aullido solo anunciaba el placer que sentía. Yo, aficionada al Marqués de Sade, sentí que mi cuerpo vibraba. El agua fría y los golpes despertaron toda mi piel. A fuerza de patadas lograron separarlos. Cuando vi al perro correr, sentí un gran vacío. No podía soportar ver el deseo huir de sí mismo. No pude evitar llorar porque en ese momento comprendí que la danza con las que mis pezones me recibieron aquella mañana era solo un aviso a mis ganas reprimidas durante tantos días y a mi estúpida promesa de no entregarme más a mis prácticas sexuales. Edith Villanueva Siles y su fantasía. Los franceses llaman al orgasmo le petit mort. Le petit mort. Porque es el único momento de la experiencia humana le petit mort. Donde no tienes control sobre ninguno de tus sentidos. Je me pourrais garder tes baisers assaisonnés au cyanure. Le petit mort. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. Le petit mort. Regresamos a la muerte chiquita. En el corte anterior escuchamos a una banda llamada Sleeper con una canción que se llamó Delicious. Y antes la sección La piel chinita, que se trata de que ustedes nos manden sus fantasías, si no me equivoco, para que las podamos leer acá. Sí, estaba con el micrófono apagado, entonces era imposible comunicarme con ustedes. pero he logrado atravesar esa dificultad y estoy aquí para decirles que sí, que esa sección llamada La Piel Chinita es para que nos manden sus fantasías, cosas que hicieron, como hoy escuchábamos la fantasía que tenía. Ahora en este momento guardé la carta, pero Edith, este tipo de fantasías, envíenosla y bueno, podemos hablar un rato largo de ellas. O también después hacer otras cosas, ni bien terminado el programa. Así es, se pueden utilizar para muchas cosas. Y bueno, a lo que sigue es a lo que vamos a ir. Se trata de una sección en la que vamos a tratar de sugerirles el soundtrack para la hora, pues, de coger, digamos, ¿no? Sí, de cometer la imprudencia. De cometer la imprudencia, exactamente. Y como la música es un factor muy importante... Bueno, seguro que es un factor muy importante, pero esto habría que pasar, me parece, esta sección apareció, ajá, si te acordás, hablando de la mala música que había en los hoteles. Cierto. Porque siempre la música, la radio que hay, Dios, uno no sabe si se va del hotel, si queda. ¿Cómo resolverlo? O sea, porque uno llega a esos hoteles y empieza a tocar todos los botoncitos. Claro. Nadie me va a decir que no. Y uno de esos es la radio siempre. Entonces uno prende, toca el botón, se prende la radio a todo volumen porque tocó todos los botoncitos de al lado, que eran los volúmenes, ¿no? Obviamente. Y escucha, no sé... En Argentina por lo menos escuchamos a Sandro, de repente te aparece cantando ahí, Sandro, para quien no conozca a Sandro, que tiene la suerte de no conocerlo, es un cantante como de boleros, pero con una vestimenta a lo Elvis Presley. Exactamente, lo más lejos que puedan ubicar a una persona de un orgasmo, él. Y sus canciones. Y sus canciones, exactamente. Y después te viene Eric Clapton. Con la canción dedicada al hijo. Sí. Con Tears in Heaven. Ay, es con esa. Uno se deprime completamente y después le dice, mira, flaca, vámonos porque... Sí, seguro. No, acá es bastante parecido, ¿eh? Bastante parecido. Aunque la verdad es que no ubico artista detrás de la música horrida que ponen Herb Albert, a lo mejor una cosa así, ¿no? Bueno, a partir de ahí... De esta conversación esa sobre... Esa necesidad detectada. Sí, sí. Aparte a todos los niveles, en todos los países parece que pasa lo mismo. ¿Qué pasará en Australia, en Rumania? ¿Qué les pondrán? Una polca. Seguro, una polca romántica. No, pero lo curioso es que en Argentina empezaron a salir radios, uh-huh, que eran solamente, o sea, se vendían para los hoteles transitorios, ¿no? Entonces las propagandas están llenas de preservativos. Seguro. No cambiaron mucho... las canciones. O sea, antes escuchabas como la radio nocturna o radio de dentista, ajá, ¿no? De sala de espera. Y la escuchabas durante el día, cuando ibas al dentista o al ginecólogo o a cualquier cosa, la escuchabas. Y después te la encontrabas a la noche en el hotel. Bueno, lo más anticlimático que existe. Pero tenían algo de familiar, ¿no? Ya es que dicen que es para alcanzar el orgasmo hay que relajarse. Entonces, ya, te sientes en familia, así como, todo el día escuché esa misma. ¿Dónde está radio? La revista. Exacto. Para ojear, ¿no? En la sala de espera. Bueno, detectada esa necesidad, como les decíamos hace un momento, decidimos, por un lado, si ustedes, bueno, quieren armarse un soundtrack para si van a llevar a una chava o un chavo a su casa hoy, o a ambos también podría ser, El disquito para romper el hielo. El disquito para romper el hielo. Y bueno, si ustedes son dueños de hoteles también, podrían hacerle un favor a sus consumidores. Y lo que vamos a escuchar esta noche en Canciones para Coger, que es como se llama esta sección, uh-huh, vamos a escuchar a una artista de blues muy prominente llamada Ruth Brown, con una canción que se llama Good Day for the Blues. Disfrútenlo. Oye, si pueden, aprovechen también. Got up early this morning, I could walk the floor. I got to hit the streets, 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling, and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday, 'cause I got nothing left to lose. And it's a good day. Good day for the blues. It's raining cats and dogs outside, and I'm looking for a job. The man I work for laid me off. Lord, and I work for him real hard. But I won't let my kids go hungry. And it's a good day. It's a real good day for the blues. Things are getting better. The check is in the mail. Regresamos a La Muerte Chiquita. Acabamos de escuchar a Ruth Brown, Good Day for the Blues, por si ustedes están interesados en coger. Y escuchar buena música a la vez. También, sí, claro. Porque no se cierran todos los sentidos cuando uno está ahí en el acto amoroso. Al contrario, ¿no? Como que se abren, algunos se abren más. Sí, empieza a escuchar cosas extrañas a uno. Hay un par de ruidos ahí que suenan bastante raros. Sí, que nunca los escucha en otra situación aparte. Además. Uy, me tiré un pedo. Tal cual. Suele pasar. No, no tienen por qué tener vergüenza. Hay gente que sí. Uh-huh. Hay gente que sí tiene vergüenza a los ruidos que pueda ocasionar el acto en sí, ajá, digamos, o lo que pueda producir él o ella, ¿no? Y entonces hay ahí una cuestión de que se andan cuidando todo el tiempo y están como tensos. Yo conozco gente así que me ha pasado. Sí, que uno dice, ¿qué onda? ¿Nunca te pasó? No, la verdad es que no. En realidad a mí lo que me llama muchísimo la atención es que esos sonidos nunca están relacionados con el acto sexual, ¿no? O sea, cuando uno busca, por ejemplo, cuando está uno haciendo una producción de radio, busca uno un efecto relacionado con el sexo, y bueno, casi siempre son mujeres pujando, sí, según, okay, ¿no? Y sí, ya, sí, eso sí, es todo. Sí, y ahí ya no hay más. Porque aparte, ni los hombres pujamos, hacen, seguro. Sí, sí, los hombres hacen ningún gesto, ni nada. Estoicos. Sí, bueno, otro ruidito es el de la cama, rechinando. Ah, todo claro, lo que claro. Lo hacen en la radio lo hacen en la cama. No, y tiene resortes la cama de sí, todo es una cama personaje radial. Sí. Sí, porque ya el sonido del gemido de la mujer es fuerte, ¿no? O sea, ya no se considera como muy de buen gusto ponerlo. No, bueno, sí. Creo que cualquier sonido que sea relacionado con el sexo tampoco es de muy buen gusto así. No, digamos, pero si estás en un programa cómico y usas el rechinido de la cama, está bien. Sí. No vas a usar los... Sí. Uno puede pensar que se subió un chico a saltar sobre la cama de los resortes de la abuela. Bueno, también para eso se puede usar el efecto. Son dos usos que tiene. Tienen toda, señoras y señores, los programas radiales que escucha su hijo o hija que usted cree que son infantiles y les dicen que hay un chico saltando sobre una cama de resortes, no piense eso. Usan otro efecto. Por cierto que no, se me fue, perdón. Te perdiste. Me perdí completamente. Te acordaste de los resortes de la cama de tu abuela. Bueno, estamos hablando de los ruidos. Hay otros ruidos, creo, que hace el orgasmo. A veces la mujer ni grita, ¿no? A eso iba yo. Ya, gracias por recordarme. ¿Cuál es el sonido de un orgasmo? No sé, habría que preguntárselo. Como de un orgasmo, ¿no? De una persona que... Bueno, de una persona que está teniendo un orgasmo. Sí. ¿No? Porque es como que el lugar común es el gemido. ¡Ay! Ya está, ¿no? Nunca le puse una grabadora como para grabar los sonidos, pero uno los escucha en las películas también, ¿no? Sí, pero uno no puede ser tan confiado como para... Para pensar que eso son... Pensar que eso es lo que pasa. Sí, es cierto, eso es fingido en la mayoría, pero... Pero ya vemos las ventajas de fingir un orgasmo, ¿no? Y hay que saberse los ruidos. Por eso las actrices porno son tan delgaditas, ¿viste? He ahí. He ahí el secreto, señora ama de casa. No, lo que yo iba a decir es que hace unos días vi un video que se llama Monólogos de la Vagina, donde la mujer, hay un monólogo, ya no me acuerdo quién es la mujer que hizo toda esta investigación y que después se hizo famosa, no me acuerdo el Seguro nombre. Seguro todas las feministas que hoy en este programa sabrán. No sé, ahí encasillaste un montón de gente. Pero bueno, si lo saben, por favor, escríbanos y díganos, ¿feministas o no feministas? No, a lo que iba era que hay un monólogo dentro de esa película donde ella grita, por así decirlo, los distintos orgasmos o sonidos de las mujeres y cada mujer es identificada con uno, ¿no? Eso para, qué sé yo, para que yo que lo vi... La variedad de gritos que puedan haber, y solo en realidad en las películas o en estos efectos de sonidos encontramos uno. Nunca encontramos uno antisexual completamente. Alguien que hace ¡i, i, i, i! Que eso debe ser lo más. Es una rata viniéndose. Ese es otro. Eso es para el National Geographic, una cosa. El Animal Planet. Un programa de animales. Es un mono. No, pero pues cada uno tiene su ruido particular, ¿no? Seguro, pero no, más bien creo que yo siempre he afirmado que la pornografía ha cambiado muchas cosas desde que existe y es tan difundida y tan de fácil acceso. Y una de esas cosas que ha cambiado la pornografía es eso precisamente. Los ruidos. Sí, cuáles son las referencias que tenemos, ¿no? Porque nos creemos que así suenan todos los orgasmos y entonces si la chava no hace así, Es que no tuvo un orgasmo. Ah, mira, eso nunca lo pensé, que los hombres podían definir si uno lo está fingiendo, ¿no? Si uno quiere adelgazar o no, según el ruido que hagamos. Eso, ¿ves? No, ojo, pero no es por el ruido, es porque ese es el cliché que tenemos. Sí, seguro, En realidad, yo estoy casi seguro de que la mayor parte de los hombres que están escuchando este programa, por ejemplo, no saben cuáles son las características físicas de un orgasmo, cómo se ve, cómo se siente en la vulva, por ejemplo, si se contrae o no. Bueno, hay muchas mujeres que tampoco saben si han tenido o no un orgasmo, ¿no? Porque no hay un parámetro. Ah, bueno, ahora sí tuve un orgasmo. Como decir, ah, ahora sí me compré una bicicleta. Porque es roja y la veo y está ahí. Y tiene dos ruedas. En realidad hay muchas mujeres que quizás han tenido un orgasmo, pero nunca, no saben si tienen, pueden tener uno mejor, digamos, uno más excitante o con un clímax más alto. Como dijera Wilhelm Reich, uno mejor. Uno mejor, exactamente. Y hay mujeres que no saben cómo se sienten, no saben que cambian el cuerpo, porque están pendientes de otra cosa, porque... Pero será... En ese sentido, ya que acabo de mencionarlo y se relaciona con lo que estás diciendo, Wilhelm Reich, este psicoanalista, qué sé yo, alemán, que por ahí en la época de Hitler andaba muy de moda, él decía que había distintas calidades de orgasmos. ¿Eso será cierto? Es decir, ¿habrá diversas categorías o más bien habrá, por la circunstancia, diferentes formas de percibir un orgasmo? Seguro, creo que uno no está siempre dispuesto de la misma manera, ¿no? Y en las mismas circunstancias, y por lo tanto no tiene los sentidos abiertos todos al mismo tiempo en esos momentos. Qué sé yo, no es lo mismo un orgasmo tenerlo con una persona, por lo menos a mí me pasa, cualquiera, ¿no? Que pues... pasa por la calle, nos gustamos y pudimos ir a un hotel con música mala y listo, y tener sexo y yo haber tenido un orgasmo que tenerlo con una persona que hace un tiempo que llevo, que tengo otro contacto emocional, digamos, ¿no? Con un amigo, con mi pareja, con gente que ya conozco, no es lo mismo. El orgasmo es distinto, por lo menos para mí. Tampoco sería igual el orgasmo que tienes a través de la masturbación que el que tienes... ahí, por ejemplo, ¿sí? Sí, sí. Cogiendo, pero yo no estoy de acuerdo. ¿No? ¿Es lo mismo? No, yo lo mío es masturbarme. No es cierto. Como dicen, lo mío es masturbarme, solo cojo por socializar. Bueno, pero no. Me refiero a que para mí es tan intenso y tan valioso uno como el otro, ¿me entiendes? Sí, yo no digo que no sean iguales. Sobre todo si no por frustración, sino porque sí, lo quiere hacer, ¿no? No, yo no digo que uno sea mejor que otro, pero sí son para mí de distinta intensidad o desde otros puntos uno los toma. No se sienten igual. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, no quiere decir que acostarme con un chavo que no conozco... no tengo un orgasmo tan bueno como acostarme, qué sé yo, con alguien que sí conozco. Y ahí es donde fallaba el ilustre psicoanalista alemán Wilhelm Reich, porque él hablaba de calidades en términos de la utilidad física, psicológica que tenía un buen orgasmo, ¿me entiendes? O sea, si podías adelgazar... Exacto, es como el conteo de calorías. 150 calorías o adelgazaba 100, nada más. Fingirlo, hasta el gas a 500, imagínate. Eso lleva decía. Mucho más tiempo. Sí, claro, imagínate. Bueno, pero yo diría que para esto debe haber un montón de opiniones distintas, ¿no? Creo que estamos en un terreno de si uno le puede poner calidad al orgasmo, pues habrá gente que sí le hace, ¿no? Y le pone calidad. Ah, mira. Con la del viernes adelgacé 150 calorías, pero con la del sábado no, con la morocha, con la morena, digamos, ya no, ya adelgazo 100. Pero ojalá hubiera esa clase de control de calidad. Las ¿cómo serían las siglas? Las siglas de las personas que controlan, que pertenecen sí, a... Todo el mundo querría ser inspector de eso. Inspector de control de calidad. Control de calidad de orgasmos. Con permiso. Estaría buenísimo. Sí, yo quiero saber las siglas de esa sociedad y cómo son las credenciales. Sobre todo las credenciales, ¿no? Se parecería a la credencial de Apollinaire. ¿Íbamos a qué? A una sección, por cierto, ¿no? Sí, una sección más de esto, que es la muerte chiquita. La dimensión desconocida, o algo así. Algo parecido. Vamos allá. Estás a punto de entrar en la dimensión desconocida. Bueno, y en esta parte del programa la idea es comentar algunos datos extraños sobre el orgasmo y sobre ciertas cosas sexuales que uno no sabe. O creo que no todos sabemos, mejor dicho. O algunos conocimientos sobre este tipo de tópicos que en realidad son mitos, ¿no? O que son de esos conocimientos absurdos que no llevan a nada. Depende, por ejemplo, el que te voy a decir. No sé si no lleva a nada, porque por ejemplo Edith, la chica que nos escribió con sus fantasías, puede llegar a serle útil. Y por otro lado, no sé si es mentira porque nunca lo he controlado, que es... El orgasmo de un cerdo dura 30 minutos. 30 minutos, eso sería increíble. Increíblemente molesto sería. Estar teniendo 30 minutos. Sí, bueno, ya. ¿No? Vamos aflojando, querido cerdo. Sí, pero ahí el mito este del orgasmo simultáneo sería mucho más viable, ¿viste? Tú te empiezas a venir y 15 minutos después se viene el otro y se juntan, ¿viste? ¿No? Indefectiblemente se juntan. Ahora, una cerda podrá tener un orgasmo del mismo... De la misma duración, digamos. Ah, pero... Porque acá dice cerdo solo. No, pero debe de ser cerdo la especie, ¿no? Ah, ok. Me imagino, porque si no, imagínate qué injusto. El cerdo macho se puede venir, habría un movimiento seguramente, ahí ya habría habido movilización social seguro. No, pero yo me imagino, o sea, cualquiera de los dos puede controlar tranquilamente si están teniendo un orgasmo simultáneo o no, por según cómo acabe el otro, ¿no? Por ejemplo, la chancha le dice, la cerda le dice al chancho, terminaste mucho antes que yo. Y sí, no, eso, uno se da cuenta. Pero eso aún hoy, es muy, muy, muy, se nota. Eso se nota. Ahí no hay fallo. No, aunque el orgasmo de nosotros durara no los 5 segundos que dura, sino un segundo, sería muy evidente. Sí, bueno, pero no me quiero enterar de las disculpas del cerdo, que tienen 15 minutos para disculparse, como mínimo. En cambio ustedes, los hombres, como que bueno, está bien, qué sé yo. O las mujeres. Uno cambia el tema y ya está. Sí, son 5 segundos. Pero que el cerdo se vaya a hacer el tonto. Sí, no, seguro. Está bastante difícil. Tú tienes por ahí algún dato también, ¿no? Sí, pero tiene que ver más con otra cosa. No con el orgasmo, digamos, estrictamente. Sino con el qué. Ahorita te digo el qué. Esto, que tiene que ver además, pero relativamente. Se dice que en promedio una pareja que desea tener un hijo demora 5 meses y medio de sexo sin protección antes de tener éxito. Antes de tener al hijo dura un poco más, dura como 9 meses. No, pero dice que si ya decidiste, ya decidiste tener un hijo con tu pareja, ¿no? Entonces dejan de usar cualquier protección. En promedio se demoran 5 meses y medio de sexo sin protección antes de poder embarazarse. ¿Y cuántas veces por día? Ahí hay una pregunta fundamental. Sí, claro, hay una estadística que nos está diciendo. Pero porque además, si son 5 meses y es una vez por día y ella está queriendo adelgazar. Pero no, además es mejor que cualquier método anticonceptivo. No, le dice a tu pareja, mira, hay que querer tener un hijo y tenemos 5 meses y medio de sexo sin protección y no vamos a quedar embarazados. Mirá que si es un mes menos, podemos bajar las estadísticas, amor. Así que tenés que estar con ganas siempre. Exacto, tiene que ser un convencimiento total. Quiero tener ahora un hijo. Yo tengo uno, yo tengo otro más, otro okay dato. Este lo van a probar todos. Todos ahora en sus casas, sin que nadie los vea. Yo sé que lo van a hacer. Si te puedes chupar el codo, te puedes chupar el pito. Todos están probando. Todos, ojo que digo, no yo, todas. Yo lo voy a... Porque nosotros no sé si nos podemos chupar qué para llegar allá. Tenemos que tener una lengua como la de Mick Jagger. Sí. O puedes verlo desde el lado sexista y decir, bueno, ustedes aunque no se pueden chupar el codo, se pueden chupar el pito. No, bueno, pero uno tiene otras posibilidades también. No, seguro. Y tampoco sin llegar hasta el codo, de ninguna manera. Y bueno, ¿pudieron? El que haya podido, estaría bueno que nos escribiera un correo y nos dijera. Van a escribir todo. Yo pude, total nadie los ve. A ver, mostrame. ¿Cómo te chupas el codo? Ojo. Sí, manden una foto que dé testimonio de que eso que están diciendo es cierto. Pero también depende mucho del tamaño. En realidad sería más interesante que si pueden chuparse el codo, nos manden una chupándose el pito. No, pero a lo que voy es, también tiene que ver con el tamaño del pito, o se relaciona la distancia que uno tiene de la boca al codo, porque ahí uno puede sacar muchas conclusiones. Ay, mira, este le tiene el codo un poco más cerca de la axila. Es de brazo pequeño. Es de brazo pequeño. Entonces, por ende, eso no dicen las estadísticas. Mira, ahí le falta también de nuevo a las estadísticas. Si contraes el brazo, contráelo contra tu cuerpo. Ustedes, queridos radioescuchas, ahora estamos haciendo todo lo mismo. No se sienten idiotas. Yo sí. No estás intentando chupar el codo. Pega tu brazo a tu cuerpo, ¿sí? Y verás que el codo te llega exactamente a la cintura. Sí. ¿Cierto? Ajá. Bueno, si te puedes chupar el codo, te puedes chupar el pito. Bueno, la cuestión es ser cabezón o haber hecho algún yoga y esas cosas. Para eso sirve el yoga, señoras y señores, y para eso se inventó. Para poder chuparse el codo. ¿Otro dato? Otro dato. Esto está buenísimo. La menstruación promedio consiste entre 50 y 175 centímetros cúbicos de sangre y tejidos. Es decir, entre un cuarto y tres cuartos de taza. Yo pensaba que ibas a decir una medida, pero no una medida para hacer una torta de chocolate, un pastel de chocolate. Bueno, eso ya, si les interesa usar eso como ingrediente, está buenísimo. ¿Pero quién lo midió? ¿Cómo hicieron? Esa es mi pregunta. ¿Quién se puso a llenar tazas? No, sí, bueno, los laboratorios que hacen, creo que toallitas femeninas, habrán hecho algún control. ¿Pero cómo colectas eso? No tengo idea. No tengo ¿cómo idea colectas para hacer la medida a una mujer? Le dices, bueno, vení. Digo, ven. Te quedas todo tu periodo acá y vas a traer esta cosa todo el tiempo en lugar de calzones para que se... No sé. No, me parece muy extraño eso. No, pero aparte no lo hicieron muy bien, porque si lo terminaron midiendo con una taza. No era, el resultado científico no era muy bueno, que digamos. Sí. Por eso me preguntaba yo por el método de recolección también. Traían, les ponían un vaso de desechable, ¿viste? Bueno, yo tengo aquí otro dato. El 23% de las fallas de fotocopiadoras del mundo entero son causadas por la gente que se sienta sobre ellas a fotocopiarse el culo. ¿Qué tal? Así que sí. ¿Y cómo saben eso? Llegan a repararlo. Los otra tipos vez que le reparan, se sentaron la foto. No, y le pregunta. ¿Qué le pasó? Ah, es que me senté para sacarme una fotocopia del culo. No, es que ¿quién que no ha tenido una fotocopiadora cerca no se quiso fotocopiar el trasero? Yo no. La de la que te perdiste. Pero sí, como Nelson de los Simpsons, que saca fotocopiadoras. Sí, pero eso es un dibujito animado. Pero de algún lado lo sacaron, yo estoy segura. La idea tuvo que venir de algún lado. Yo conozco gente. Eso no creo que sea invento de alguien. Alguien lo tuvo que hacer. Yo no tuve nunca cerca una fotocopiadora. Señoras y señores, si no lo hubiera hecho, seguro. No me estoy desligando del caso. No, yo honestamente no lo hubiera hecho. No sé, pero aparte, el 23% de las fallas. O sea, que la próxima vez que voy a una papelería y la fotocopiadora no anda, le voy a decir, ah, yo sé lo que anduviste haciendo con la fotocopiadora. A mí no me vengas. A ver, pásame una. ¿Cuántas sacaste? Regálame una. Sácate menos la próxima vez que gastas todo en el tóner. Además de que descompones el aparatejo. Ok, ¿tenés algún otro datillo por ahí? No. Yo tengo uno más, así cortito, para irnos, digamos, ¿no? La palabra cementerio proviene del griego koimetirion. Koimetirion. Uy, está difícil. ¿Qué significa dormitorio? Uy. O sea que está bueno, porque ya no estaría prohibido coger en los cementerios. Ya no se consideraría sacrílego, ¿no? Yo soy muy culto, soy griego. Sí, señor policía, mire. Mira. Recuerde usted que la palabra cementerio... proviene... Yo le compruebo, como decían en una película hace poco vista, mi gran casamiento griego. Ajá. Que el padre de la novia, para los que no la vieron, es una gran película. Por lo menos a mí me hace reír muchísimo. Divertida, muy verdad. Divertida. Que el padre todo el tiempo estaba, eran griegos ellos. Uh-huh. Y todo el tiempo estaba diciendo, esta palabra, yo le compruebo que cualquier palabra que usted me diga proviene del griego. Seguro, sí. Seguro. Yo le voy a decir eso al policía cuando me encuentre en un cementerio. Yo le compruebo que cualquier palabra, por ejemplo, cementerio, proviene del griego y quiere decir dormitorio. Así, señor, que si yo al juez le digo que usted me encontró cogiendo en un dormitorio y ¿qué se va lo a compruebo, pensar de usted? ¿Qué va a pensar de usted? para darle un peso. Of all the evil that will have to end. I know. communicate. It's not as simple as talking jive, the daily struggle just to stay alive. Aquí estamos en La Muerte Chiquita nuevamente, después de escuchar a Nina Simone con Revolution. Cover de los Beatles, ¿no? Sí, cover de los Beatles. Estamos con covers hoy, no me había dado cuenta. Sí. Bueno, estábamos, diríamos mejor dicho, porque nos estamos despidiendo. Espero que les haya gustado esto que fue La Muerte Chiquita. Estuvimos con Daniel Iván y Sol Reza. Aquí, ¿no? Acá. Este que fue la primera emisión de este programa. Esperamos que en próximas nos acompañen. Y también en próximas, pues, el programa obviamente irá creciendo e irá ganando su ritmo. Y esperamos que eso también sea bueno para ustedes. Que nos escriban a La Muerte Chiquita contándonos sus historias. Nos escriban si algún tema quieren que sea tratado. Vamos a ir cambiando los tópicos a medida que pasan los programas. O si quieren recomendar alguna canción para... Coger. O si quieren pedirnos canciones para montar un hotel, también. Y si alguien intentó lo de fingir orgasmos y adelgazar, por favor avísenos a ver si funciona. Y si se lograron chupar el codo también. Eso manden fotos. Sí, ya saben, cualquiera de las dos posibilidades, de los dos resultantes. Bueno, muy buenas noches y que tengan un poco de sexo después de este programa. Así es, ocupen la noche y tengan la buena. Adiós.